Inglés se pusieron la cruz del éxito. Borracho, borrachito. Si a vos te falta, buscala en tu disquería. Borracho, borrachito. Tomando vino. Organización X. Un éxito arrollador. Borrachito. Su primer trabajo ya está en tu disquería.